Pensamos llegar bien con los tiempos. Inauguramos el 12, el día del hincha de Boca, el jueves a las 21. Está todo invitado, todo el mundo bostero de Cañuela. Vamos a hacer una linda fiesta. Lo logramos después de tanto tiempo, tantas gestiones, ida y vuelta. Bueno, logramos tener este localcito acá en el Carmen 765. Y bueno, es un lugar para el hincha de Boca. Vamos a gestionar muchas cosas, como lo vengo siempre diciendo. Vamos a trabajar para el pueblo. Y bueno, lo que queremos es que venga mucha gente hincha de Boca, van a venir a tocar. Va a ser un lindo evento que vamos a organizar. Y bueno, largamos con nuestra sede. Gracias a Dios se dio, ya es un hecho. Y bueno, están todos invitados. Y también vamos a tener merchandising para vender. Vamos a tener muchas cosas, muchas copas. Vamos a conseguir lo que podamos, lo vamos a meter. Estamos apurados, vamos a tratar de llegar con lo mejor. Y bueno, después va a ir creciendo durante los meses que vengan. No, era muy claro, se veía venir. Cuando ya entró Román en juego, ya la vimos complicadísima. Pero bueno, nosotros seguimos. Yo estuve compartiendo la lista con Gribaudo. No la Peña, sino yo, Adrián Aquilano. No involucré al círculo, porque acá somos muchos y no todos pensamos igual. Lo habrán visto en mi Facebook. Yo con el Facebook de la Peña no toqué nada, siempre con lo mío. Bueno, trabajé. Estuvimos complicados, todo el día trabajando, pero bueno, se perdió. Pero bueno, esto sigue. La institución sigue, la Peña va a seguir. Yo como hincha de Boca voy a seguir trabajando para Cañuela. Y bueno, voy a tener que seguir trabajando en el interior, gracias a Dios. Así que bueno, lo mío va a continuar. Y lo de la Peña conmigo. Boca está arriba de cualquier nombre, cualquier apellido. Y nosotros como hincha de Boca vamos a compartir también el escudo, como quien dice, ¿no? Así que bueno, sigue todo igual. Yo sigo en mi agrupación, que es la que me dio todo el apoyo. Tendré que ver ahora otros tiempos, otras cosas. Pero bueno, yo sigo en el interior, la Peña sigue. Es oficial, así que vamos a estar trabajando. Ya tuvimos una reunión antes de la... Sí, estamos hablando de un mes y pico atrás. Nos llamaron, nos quisieron unir con ellos. Yo les dije que no, porque tenía mi compromiso. Pero les dije que yo estaba disponible. Si se pierden las elecciones, yo muero con la zapatilla puesta. Le dije, yo termino con lo mío. Y si se pierde, yo tengo que seguir con mi Peña. La gente Cañuela tiene que sentirse identificada con nosotros en Boca. Y bueno, está. Hoy yo ya tuve un llamado. Y ya está todo en marcha. Va a ser todo un éxito, calculo yo, porque esto nunca se dio. Si bien yo formo parte del círculo hace muchos años, no sé cuánto, pero mucho, siempre que sí, que no, que sí, que no, bueno, listo. Arrancamos hace 5 meses, como ustedes ya saben, varias notas ya nos han hecho, y que sí, que no, y bueno, acá lo tenemos. Yo creo que va a ser algo muy bueno. Teníamos previsto traer la casa del socio, si llegaba a ganar las elecciones Cristian, pero bueno, vamos a trabajar para ver si es posible. Yo creo que va a ser posible. Esto sigue. Esto es política, no partidaria, sino política de un club. Es hermoso. Yo como hincha te lo digo, que viví lo que viví estos últimos años, fueron espectaculares. Es más, ni sabía yo que me iban a poner una lista. Me llamaron, si estás dentro de la lista. Bueno, estaba como asambleísta. No llegué a entrar por 15 personas. Estaba muy bien arriba, pero bueno, no entré, pero yo sigo. Sigo, y bueno, le gusta también, me parece, cómo es Cañuela, cómo se trabaja con esta peña. El color del gobierno también acá nos da una mano, sirve, y bueno, acá estamos contentos. Ahora va a asumir Marisa y bueno, nos va a dar una mano también ella.